Hola, buenas noches, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Incomunicados. Soy transeúnte y bueno, estaremos una hora y media, una hora y cuarto compartiendo un poco de arte, un poco de historias, un poco de biografías, un poco, algún análisis para tratar de entender o de ver qué era lo que nos querían transmitir, o lo que es todavía, ¿no? Lo que quieren transmitirnos a través de sus obras inmortales, estos artistas que han, bueno, que han sido súper influyentes en la gente y los artistas más actuales también. Así que, bueno, estamos acá para compartir toda esa información. Comunicación, estamos más incomunicados que nunca. Bienvenidos por una hora a Incomunicados. You think I'd do that? Bueno, estamos en el programa número 15 de este ciclo de Incomunicados, que bueno, que fue sufriendo sus modificaciones. Y hoy nos encuentra haciendo algo totalmente distinto a lo que empezamos. Y un horario también y día, horario y día nuevo, como para que tenga más que ver con la onda de lo que estamos queriendo hacer. Una noche fría, fríísima, creo que de las más frías que hemos tenido hasta ahora, de lo que va este 2019. Esta noche fría, dorreguense, ideal para estar acobachadito con una buena calefacción, si es posible alguna calefacción a leña, que es mucho más linda. Acá en este caso estamos con una pantallita ahí que tira su onda, así que estamos bastante bien. Bueno, voy a dar los medios de comunicación para escuchar este programa, esta radio. Pueden hacerlo a través de www.solumedia.com.ar/radios/8084. Y si te parece muy difícil y largo este enlace, andate a la Play Store de Android y buscas Radio Submarina. Y ahí te bajas la aplicación y lo escuchas espectacular por ahí. Si no, bueno, 105.3. Si enganchas bien la radio, no es una frecuencia así que tenga muchísima potencia, así que por ahí cuesta engancharla. Así que bueno, están esas alternativas. Y si no, te buscas en Radio Garden, ahí en el Google Earth de las radios, y buscas Dorrego Radio Submarina, y ahí nos puedes encontrar. Bueno, dicho todo esto, creo que es una buena intro, o una intro obligada, más que nada. Bueno, les voy a dar el número de WhatsApp, porque por si hay alguien que se quiera comunicar. 2921-494024. 2921-494024 es el WhatsApp de la radio. Y te comunicas si tenés ganas para comentarnos lo que vos más te guste. Bueno, ahora sí. Arrancamos como siempre con la música. Y ya que andamos, el programa nos fue llevando a ir sobre lo clásico, ¿no? Generalmente, desde mi punto de vista, o más que nada desde mis gustos, siempre me encanta partir desde lo clásico, que es lo que más me gusta. O sea, no es lo que más me gusta, es lo que más reconozco. Reconozco lo clásico, reconozco la raíz y las fuentes, pero siempre la visión es hacia adelante. Al menos eso es lo que yo creo. Entonces, siempre en la radio, si bien pasamos muchísima música clásica, me refiero a, no sé, por ejemplo, a los Beatles, ¿no? Es un punto de partida del rock y el pop, que sucedió allá de toda la década del 60. Pero siempre la idea es ir hacia adelante, ¿no? Entonces, bandas nuevas, artistas nuevos. Bueno, el caso del programa se fue, hasta ahora viene así, viene clásico. No sé si me expliqué, me enredé, no sé qué pasó, pero bueno. Y bueno, y arranquemos entonces con la música, arranquemos con el señor Astor Piazzolla, ¿no? Un músico que representa a Argentina internacionalmente, ¿no? Creo que es uno de los músicos compositores más representativos, sobre todo por lo visionario que fue, ¿no? Por llevar, moverlo de lugar, hacerlo avanzar a una música que nos representa mucho a los argentinos, sobre todo creo que más a los porteños, ¿no? Porque el tango viene de la ciudad, el tango es una expresión de ciudad y que se vivió mucho, ¿no? Y todo ese movimiento en Buenos Aires, si bien llegó a todo el país y mucha gente se siente representada por este género, creo que todo transcurrió, o la parte fuerte, la parte grosa, ¿no?, de este movimiento fue en Buenos Aires, y Astor Piazzolla se encargó de transformar este género, llevarlo, digamos, a un lugar más actual, ¿no?, en la época donde él estaba, su carrera estaba en auge. La música es un lenguaje y, bueno, en Buenos Aires necesitaba que lo interpreten de otra manera, ¿no?, con mucha más vertiginosidad, si se quiere. Astor estaba en el lugar indicado y pudo desarrollarse, criticado obviamente, ¿no?, por la gente que más tradicionalista del tango, discutido, pero creo que hoy, bastantes años después, nadie lo discute como uno de los grandes, esas grandes columnas que tiene esta construcción musical argentina. Pilares era la palabra más indicada. Es un pilar. Astor Piazzolla, Luis Alberto Spinetta, Cuchi Leguizamón. Bueno, son algunos de los referentes más importantes de que han transgredido, digamos, los géneros. Han llevado los géneros hacia otros lugares. Y bueno, vamos a leer un poquito la biografía de Astor. Nacido en Mar del Plata en el año 1921. Compositor y bandoneonista argentino. Fue uno de los artífices de la renovación del tango, como recién decíamos. Sobre todo a partir del año 55. Año en que regresó a Argentina después de un periodo de estudios en París bajo la dirección de Nadia Boulanger, una célebre pedagoga que le aconsejó no olvidar nunca la música popular. Precepto que el músico tuvo siempre presente. De Carísimo, Milonga del Ángel, La Muerte del Ángel, Invierno Porteño, Buenos Aires, Hora Cero, Balada para un Loco y Adiós Nonino son algunos de sus tangos más populares. En ellos conviven el género tradicional, la música clásica y el jazz, y entremezclan sus lenguajes, técnicas y estilos, lo que le confiere un aspecto novedoso y de un considerable atractivo, a pesar de lo cual despertaron el rechazo de los círculos tanguísticos más conservadores. A Piazzolla se le debe también un valioso concierto para bandoneón y orquesta, importante por todo lo que se supone de reivindicación de este instrumento, más allá del papel de acompañamiento en conjuntos de baile y una ópera, María de Buenos Aires, del año 68. Bueno, hijo de un inmigrante italiano, admirador de Gardel, Piazzolla nació en Mar del Plata, pero de pequeño marchó con sus padres a vivir a Nueva York, donde residió desde el año 1924. Don Vicente, el padre, le regaló a su hijo un bandoneón de segunda mano, instrumento que quedaría asociado a su figura. Estudió música bajo la tutela de Bela Wilda, maestro ruso, discípulo de Rachmaninov, perdón, y de él aprendió a transcribir y ejecutar a Bach y a Schumann. En Nueva York conoció a Carlos Gardel, y surgió entre ambos una larga amistad que derivó incluso en la fugaz participación del músico como actor en la película El día que me quieras, donde interpretaba a un canillita. La carrera de Piazzolla se desarrolló a caballo entre el nuevo y el viejo mundo. De vuelta a la Argentina, se radicó en Buenos Aires y actuó como bandoneonista en las orquestas de Miguel Caló y Aníbal Troilo. En esta se encargó también de los arreglos. Perfeccionó mientras tanto su técnica con el músico clásico Alberto Ginastera. En el año 44, Piazzolla se desvinculó de Troilo para dirigir la orquesta que acompañó al cantante Francisco Fiorentino. Prosiguió con su labor como arreglador para las orquestas de José Basso, Miguel Caló y Franchini Pontier. También en esta época escribió piezas de música culta del año 52 y Sinfonía de Buenos Aires del año 53. Ese año viajó a París para estudiar con la famosa pedagoga Nadia Boulanger, como lo comentamos hace un ratito, quien lo convenció de que persistiera en el camino del tango. A su regreso en la Argentina, Piazzolla convocó a músicos de primera línea y formó el Octeto Buenos Aires, con Enrique Mario Fanchini y Hugo Barils en violines. Varias de las versiones del octeto influyeron de manera determinante a la futura evolución del tango, debido a sus novedades rítmicas y contrapuntistas. En el año 59 murió su padre. Y acá está la parte importante, porque bueno, el tema que queríamos compartir era el clásico Adiós Nonino, ¿no? Que bueno, que estaba dirigido al padre, ¿no? Que se llamaba Vicente, pero le decían Nonino. A pesar de las viabas que le había dado en su infancia y que el hijo aún recordaba sin rencor, Piazzolla compuso en su homenaje acaso su obra más bella. Pero bueno, esa obra sufrió variaciones y que bueno, que no fue, digamos, de, si bien la compuso enseguida, la obra final, digamos, la canción, la música final de esta pieza se terminó de consolidarse varios años después, habiéndola, digamos, interpretado y reinterpretado junto a otros músicos, como por ejemplo el pianista Gerardo Gandini, que con él la introducción pianística de Adiós Nonino, que es la versión más presente, la más vigente que tenemos a nuestro alcance, la canción comenzó a decir adiós. Bueno, vamos a escuchar una versión del concierto del Central Park del año 87. Entonces disfrutemos de esta gran pieza tocada en vivo por Piazzolla y su orquesta. Thank you.

Estás escuchando Incomunicados. Bueno, volvimos. Bueno, le quería mandar un saludo a mis amigos, a Damián y Estefanía, que están ahí escuchando el programa. Saludo para ellos y gracias por escuchar. Ahora vamos a pasar a la rama de la literatura y vengo con un escritor que mamita, con el señor Ernesto Sábato. Hemos hablado algunas veces acá en la radio sobre él. Debo reconocer que bueno, solamente he leído un libro de él, un libro solo, y bueno, he escuchado un montón de entrevistas, he leído varios fragmentos de otras obras súper interesantes. Una persona, un artista que me atrae mucho. Vamos a leer un poquito de la biografía. Nació en Rojas en el año 1911 y vivió 100 años, un grande. Hay muchas entrevistas en YouTube muy interesantes, acá en la radio la pasamos, sobre un montón de aspectos. Hablando, él habla sobre la muerte, la vida, sobre política, sobre un montón de cosas, sobre el arte. Bueno, cursó sus estudios superiores de física en la Universidad de La Plata. Debemos recordar que bueno, fue un gran físico también. Trabajó en el laboratorio Curie de Francia sobre radiaciones atómicas, al tiempo que toma contacto con los surrealistas. Surrealistas, recordemos que era un movimiento artístico que tiene que ver con, más que nada con los escritores, que también bueno, influenciaron a los pintores también. Así que bueno, después de este contacto, de vuelta a su país, imparte clases de física en la universidad. En el año 45 publicó su primera obra, Uno y el Universo, colección de breves ensayos. Ese mismo año abandona su primera vocación científica para dedicarse por completo a la literatura. Bueno, también fue discutido este cambio de vocación o cambio de oficio por sus pares, ¿no? Porque no querían perderlo como físico. Así que le dijeron que si se pasaba a la literatura, que tenía que hacer algo bastante interesante, cosa que lo logró, lo recontra logró. Fue reconocido en todo el mundo. En los años 50 atravesó una crisis producto de sus contradicciones entre un mundo claro y luminoso de las matemáticas, según sus palabras, y el atormentado y complejo mundo de la literatura. A esta época corresponden sus ensayos Hombres y Engranajes, escrito en el año 51, y Heterodoxia del año 53, en los que realiza una crítica en profundidad sobre el futuro de la ciencia desde una óptica humanista. En el año 48 publica su primera novela, de la que vamos a hablar ahora, que es El Túnel, y 13 años después la que le dio fama internacional, Sobre Héroes y Tumbas, del año 61, quedando consagrado como novelista con su obra Abadón, el Exterminador, del año 74, y Visión Apocalíptica de la Realidad Argentina, premiada en Francia con el premio al mejor libro extranjero del año 74. Importante también ha sido su pensamiento político, reflejado en artículos y columnas de la prensa, así como en sus libros El caso Sábato, Torturas y Libertad de Prensa, Carta abierta al general Aramburu, del año 56, y El otro rostro del peronismo, Carta abierta a Mario Madeo, del año 56. Como escritor que ha alentado la defensa de los valores y derechos de la persona, además de su postura contraria a la política dictatorial y autoritaria de algunos políticos argentinos, presidió en el año 84 la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que redactó el informe Sábato, conocido en España como Nunca Más, sobre los desaparecidos argentinos entre el 76 y el 82. En el 84, Sábato obtuvo el premio Miguel de Cervantes de Literatura, máximo galardón de las letras españolas, cuenta en su haber con otras distinciones como el galardón de Gabriela Mistral, otorgado por la organización Estados Americanos. Bueno, estos son un poco los galardones que ha obtenido en su carrera, cosa que desde mi punto de vista no son para nada importantes, si bien son como una caricia, ¿no?, al trabajo, al reconocimiento de su obra, pero al fin de cuentas de nada sirve, y creo que a Sabato tampoco le importaba mucho, como tampoco le importó a Spinetta ningún tipo de adulamiento, o no es adular, pero sí es como bastante frío, bastante en vano, cuando un artista como de la talla de estos señores reciben este tipo de galardones. Por ejemplo, Borges nunca literatura, entonces va más allá de los... Pero bueno, vamos a compartir un fragmento del libro, esta gran novela que es El Túnel, una novela increíble que para el que nunca leyó a Sabato se la recontra recomiendo. Es una novela de un crimen, trata de un crimen, y está tan bien articulada, tiene un mecanismo tan complejo la literatura que Sabato expresa en este libro, que realmente abre las cabezas, no queda en duda que es una obra increíble para poder leer. Bueno, el tema central de la obra se habla de Juan Pablo Castel, que es el asesino, es un pintor que se convierte, explica por qué se convirtió en asesino. La obra creo que es una crítica, un fiel reflejo de la sociedad, ¿no? Sabato fue muy crítico de la sociedad durante su vida, durante su obra, y la marca bien en esta novela. Problemas sociales, por ejemplo, como la infidelidad, la obsesión, la venganza, la superficialidad, la soledad, el desprecio, la mentira. Todas cosas que atraviesan a este mundo bastante frío, ¿no? Por momentos tiene esa parte bastante distante, bastante sombría. Y bueno, este escritor se encargó de marcarlo bien, pero bueno, con una habilidad, con una genialidad increíble. El texto que vamos a compartir es de la primera parte del libro, donde Sabato, bueno, usando este personaje de Juan Pablo Castel, habla sobre la vanidad, y vale la pena compartirlo. Vamos con eso. Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen, y sobre todo, a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran, me importa un bledo. Hace rato que me importan un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan, pues, que publico esta historia por vanidad. Al fin de cuentas, estoy hecho de carne, huesos, pelos y uñas como cualquier otro hombre, y me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales. Uno se cree a veces un superhombre, hasta que advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. De la vanidad no digo nada. Creo que nadie está desprovisto de este notable motor del progreso humano. Me hacen reír esos señores que salen con la modestia de Einstein, o gente por el estilo. Respuesta: es fácil ser modesto cuando se es célebre. Quiero decir, parecer modesto. Aun cuando se imagina que no existe en absoluto, se la descubre de pronto en su forma más sutil, la vanidad de la modestia. ¿Cuántas veces tropezamos con esa clase de individuos? Hasta un hombre, real o simbólico como Cristo, pronunció palabras sugeridas por la vanidad o al menos por la soberbia. ¿Qué decir de León Bloy, que se defendía de la acusación de soberbia argumentando que se había pasado la vida sirviendo a individuos que no le llegaban a las rodillas? La vanidad se encuentra en los lugares más inesperados, al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad. Cuando yo era chico y me desesperaba ante la idea de que mi madre debía morirse un día, con los años se llega a saber que la muerte no solo es soportable, sino hasta reconfortante. No imaginaba que mi madre pudiese tener defectos. Ahora que no existe, debo decir que fue tan buena como puede llegar a serlo un ser humano. Pero recuerdo, en sus últimos años, cuando yo ya era un hombre, cómo al comienzo me dolía descubrir debajo de sus mejores acciones un sutilísimo ingrediente de vanidad o de orgullo. Algo más demostrativo me sucedió a mí mismo, cuando la operaron de cáncer. Para llegar a tiempo tuve que viajar 2 días enteros sin dormir. Cuando llegué al lado de su cama, su rostro de cadáver logró sonreírme levemente, con ternura, y murmuró unas palabras para compadecerme. Ella se compadecía de mi cansancio. Y yo sentí dentro de mí, oscuramente, el vanidoso orgullo de haber acudido tan pronto. Confieso este secreto para que vean hasta qué punto no me creo mejor que los demás. Fragmento de El túnel, de Ernesto Sabato. Los medios de comunicación de masas tienen una influencia muy directa en la opinión pública de una sociedad, siempre ávida de satisfacerse con nuevas experiencias que puedan aislarnos de nuestros problemas cotidianos, haciéndonos no pensar demasiado en esas situaciones que nos preocupan normalmente y nos hacen ser personas excesivamente rutinarias en nuestros comportamientos. Anteriormente, en épocas pretéritas, era la radio la que acompañaba a las personas en sus quehaceres diarios. Posteriormente, apareció la televisión con sus programaciones para todos los públicos. El mundo de la imagen se iba imponiendo en todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. La utilización de la imagen en sustitución del diálogo conectó bien con el público. Posteriormente aparecieron las televisiones privadas, en competencia con la pública, siempre al servicio del poder establecido, con sus guerras de audiencias que de alguna manera han enturbiado el buen hacer de esa libertad de la que el ser humano debería hacer gala. El ser humano debería hacer gala. El ser humano debería hacer gala. El ser humano debería hacer gala. En este momento, la guerra mediática y el uso de Internet acaparan toda la atención de la gente de forma constante. El mensaje de los medios de comunicación de masas es un asunto cuidado perfectamente al detalle. El detalle es la finalidad de estos medios de comunicación. Esa finalidad se encamina fundamentalmente al mercado de venta, a producir siempre un cambio de actitud en las personas, a promover un producto y venderlo, el alienar al ser humano tanto en lo bueno como en lo malo. El impacto a tener en cuenta por los profesionales es el mensaje que se crea en la gente joven, desde su más tierna infancia. El tema de las modas, los dibujos animados, los dibujos que provocan impactos importantes en ellos, siendo productos bastante peligrosos y nocivos para la salud de los pequeños. Para el adolescente, la agresividad implícita en cierto tipo de películas y films son enormemente destructivas para su psicología. El mundo del consumismo, la falta de ética, sobre todo con el tipo de mensaje que se lleva a la pequeña pantalla, crea comportamientos de auténtica rebeldía en esa opinión adolescente, no favoreciendo a psicologías más débiles de lo normal y fundamentando en la sin razón muchos de sus comportamientos. En resumen, se debería cuidar algo más el tema del mensaje en el mundo audiovisual, ya que a nivel psicológico podemos crear sin darnos cuenta un problema subyacente a una realidad social que lo que menos necesita es ese tipo de comunicación, ni siquiera de esta forma tan desleal a la propia naturaleza humana. Leal a la propia naturaleza humana. Leal a la propia naturaleza humana. Why? La comunicación efectiva es 20% lo que sabes y 80% cómo te sientes con respecto a lo que sabes. Seguimos en Incomunicados. Bueno, regresamos. Acabamos de escuchar a Morrissey con el tema Suede. Bueno, para seguir con el programa, vamos a pasar a la parte de artística, la rama artística de la pintura. Y hoy venimos con René Magritte, o Magritte, no sé bien cómo se pronuncia. Un pintor de aquellos, bueno, un pintor que proponía algo distinto, como todos los que se diferenciaron, ¿no? Todos los artistas diferenciados son porque pudieron mostrar algo distinto, algo bien de adentro, bien construido, ¿no? Con muchísimo talento. Bueno, el nombre completo: René François Ghislain Magritte. El nombre artístico, bueno, René Magritte. Nacido en el año 1898 en Bélgica. Pertenece al estilo surrealista y modernista. Y la vida de Magritte estuvo marcada por tragedias y entornos complicados, como el suicidio de su madre y la Segunda Guerra Mundial. Ello modeló su pensamiento y su quehacer artístico significativamente. En cuanto a su personalidad, se caracterizó por ser juguetón y fantasioso de juventud, excéntrico, provocador y egocéntrico a su edad más adulta. Creo que una de las características que más me gusta de un artista es que sea provocador. Eso es algo muy personal mío. Porque siendo provocador es donde no dejas al otro indiferente a lo que estás haciendo, y de alguna u otra manera lo estás interviniendo a través del arte, ¿no? Te puede gustar o no, eso es otro tema, pero por lo menos decís, acá estoy. O escúchenme, que tengo algo para decir. Bueno, ávido de ser alguien, Magritte se embarcó en varios movimientos pictóricos, siendo el surrealismo donde más cómodo se sintió, aunque en un principio se unió al manifiesto surrealista, década del 40. No encontró la fama, sino que esta le vino a posteriori en la década del 60, cuando sus trabajos ganaron popularidad en Estados Unidos, llegando a ser muy influyentes en movimientos modernos como el pop art y el arte conceptual neoyorquino. Bueno, obras de Magritte, la que vamos a comentar es... la primera es El Hijo del Hombre. Después tiene, bueno, Los Amantes, Golconda, El Tiempo Perforado, El Asesino Amenazado, Magia Negra, La Invención Colectiva, El Imperio de Luces 2, bueno, El Arte de Vivir, La Traición en Imágenes, de las Imágenes, bueno, entre otras, ¿no? Todas muy interesantes, provocadoras, como dijimos al principio. Parecen surrealistas, ¿no? Porque él los desmitifica a esto. Porque, bueno, en la crítica de este cuadro del que vamos a hablar, si quieren búsquelo, están ahí cerca de una compu o tienen el celular en la mano. Fíjense, pongan El Hijo del Hombre de René Magritte y les aparece el cuadro. El cuadro es reconocido bastante, una imagen que está dando vueltas por la web, que es el hombre con un bombín, con un sombrero de forma bombín, con una manzana verde que le tapa parcialmente la cara. Muchos críticos, bueno, de arte le dieron una justificación a la manzana, fruto comúnmente asociado al pecado original, donde lo sitúan al mismo Magritte como una especie de Adán. Y bueno, y al pintor justamente le molestaba esta interpretación fantasiosa de sus obras. Dice que la idea de mostrar a un hombre y una manzana flotando frente a su cara es una representación de objetos comunes que al relacionarse causan extrañeza en el espectador. Un quiebre con la idea de la realidad que domina en el, pensamiento racional y un llamado a la posibilidad de múltiples expresiones distintas a la que la sociedad está acostumbrada a ver. Creo que bueno, es una explicación interesante sobre algunas de las obras de Magritte. Mírenlo y hagan su propio análisis y bueno, y disfruten de esta obra, esta bella obra de este gran pintor. Bueno, para ir al próximo bloque vamos a escuchar a Baden Powell con Birimbau, y va dedicada a mi amigo Ricardo Fonseca, que hoy me vino a visitar. Vamos con eso. Calderón de la Barca. bueno, llegamos al último bloque. Y para cerrar este programa vamos a hablar un poquito de una película llamada La anciana y las palomas, que también está relacionada con el surrealismo y el romanticismo. Creo que de todos los programas que venimos haciendo, el surrealismo está en primer plano, ¿no? A mí me encanta. Así que, bueno, en el cine también tiene que ver. El cine también está atravesado por este movimiento. Y bueno, la película es dirigida y guionizada, ¿no? Guionizada se dice. Guionada y compuesta por un animador francés que ya hemos hablado en otras oportunidades. Es el señor Sylvain Chomet. Bueno, autor de Las Trillizas de Belleville, autor de L'Illusionist. Los Simpson también han hecho una introducción del sillón, ¿no? Cuando arranca la serie. Él ha hecho para Los Simpson una introducción con su estilo de. Con sus formas de dibujar y pintar y animar. Creo que es un reconocimiento, ¿no? Al mismo artista. Cada personaje artista que pasa por Los Simpson es más ni menos que un reconocimiento. Al menos así lo veo yo. Al menos así lo creo yo, como decía Guillermo Animo. Bueno. Bueno, la peli es totalmente increíble. Es la primera película, el primer corto que hace este señor Sylvain Chomet. Son esas películas francesas que sin diálogo, básicamente. Puro arte visual. Donde la comunicación básicamente pasa por ahí, pasa por sus gestos, pasa por sus detalles artísticos. Y sobre todo, bueno, este elemento de surrealismo, ¿no? Donde tiene que ver con lo onírico, ¿no? Con esa parte, ¿no? De los sueños donde todo es posible. Y bueno, y Sylvain Chomet tiene una mirada bastante crítica al mundo, ¿no? Sobre todo al mundo hollywoodense, al mundo yankee, que es, digamos, son los creadores de todo este sistema. Este sistema voraz que te va comiendo de a poquito. Trata de un guardia de ahí que está ahí cerca de la Torre Eiffel, que cuida y bueno, que tiene mucha hambre porque no gana nada. Y hasta que conoce a una señora que alimenta palomas. Las palomas están gordas, bien gorditas. Entonces él busca ser alimentado por esta señora y lo que hace es disfrazarse de paloma. Y le golpea la puerta y la mujer le empieza a dar de comer. De estar en un estado así casi desnutrido, pasa en poco tiempo a estar súper obeso. Y bueno, es muy interesante para mirarla. Es cortita, es un medio metraje, como se le dice. Dura 20 minutos, está en YouTube. Pueden buscarla, se llama La anciana y las palomas. Acá tengo un análisis que es un poco técnico, pero bueno, les voy a leer alguna cosita, a ver si podemos clarificar un poco todo esto. Dice básicamente que, bueno, está dentro del movimiento surrealismo, como dijimos antes. Puse múltiples características presentes en el romanticismo, como por ejemplo el id, lo grotesco y lo ominoso. Además de poseer una temática similar a la que se presenta en muchas de las obras románticas, el hambre, el pueblo, en pocas palabras, la pobreza. Bueno, acá define surrealismo le da el reconocimiento al padre de este movimiento, que fue André Breton. Y bueno, ya que estamos hablando tanto de surrealismo, sería interesante ir a la fuente y saber qué quiso inventar o qué quiso crear con este movimiento. Bueno, la definición dice: surrealismo, automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estético-moral. Bueno, una definición interesante, dicha y hecha por el mismo creador, así que bueno, para los que no teníamos la definición muy presente, sabíamos más o menos de qué se trata. Ahí está, la definición clara, sin la intervención de la razón y sin ninguna otra. Otro elemento externo que lo pueda modificar. Así que bueno, hemos llegado al final de Incomunicados, el programa número 15. Así que bueno, los espero el próximo sábado. Espero que les haya gustado esta selección de expresiones artísticas. Soy Transeúnte y nos vamos con un poquito arriba con You Only Live Once de The Strokes. Nos vemos, abrazos. We'll be right back.